Trabajamos con personas con o sin discapacidad. Muchas veces tenemos en nuestra casa niños de 5 años que aún no hablan, no articulan bien. No necesariamente tiene que haber una discapacidad. Entonces, estoy especializada para trabajar con este tipo de población. También trabajamos desde los niños que lactan hasta adultos mayores, en los cuales presentan uno que otro problema. Se trabaja con la disartria en personas con Parkinson, en trastornos de deglución. Muchas veces los niños lactantes no succionan bien la leche, se tiene que hacer una estimulación adecuada. En un adulto mayor muchas veces ya está afectado lo que es el área cognitiva. Entonces es un trabajo muy amplio que hace la fonoaudiología.